Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Vivir cargado de penas, de veras hay como duele. Vivir solo por vivir, en verdad no nos conviene. Todo va de mal. Librarnos puede. Por más que nos esforcemos, parece que no avanzamos. Teniendo al Dios de poder, en nuestras fuerzas confiamos y solemos tropezar a cada paso que damos. Es por la gracia de Dios que nos hace vencedores. Es como una credencial que nos da la autoridad de caminar en su luz y libre de los temores. No te canses, ya no busques, Jesús nos mostró el camino, debemos andar por él. Y así podremos vencer lo que nos quiera impedir llegar a nuestro destino. Por más que nos esforcemos, parece que no avanzamos. Teniendo al Dios de poder, en nuestras fuerzas confiamos y solemos tropezar a cada paso que damos. Es por la gracia de Dios que nos hace vencedores. Es como una credencial que nos da la autoridad de caminar en su luz y libre de los temores. Aleluya. Vivir en santidad. no quiero seguir igual. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. En la Biblia, hermano querido, se encuentran mensajes de los profetas, palabra de Jesús y testimonio de los apóstoles. Amén. Los profetas, hermano querido, Jesús y también los apóstoles, actuaron y hablaron en distintas épocas, hermanos, y en circunstancias muy diversas. Amén. Pero todos anunciaron la palabra de Dios. Amén. Es la buena noticia por excelencia, el Evangelio de la salvación. Amén. Mediante la fe que acoge, hermano, el mensaje de la palabra, se realiza el encuentro con el Dios viviente. Amén. Y la palabra de Dios creída, proclamada y vivida individual y eclesiastamente llegue, hermanos, a ser una fuerza eficaz en la historia. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están en la sintonía con el Señor. Hoy damos inicio ya, como todos los lunes, que es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Y esto lo hacemos, como usted bien sabe, hermanos, lo hacemos en su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Usted sabe que estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, también el Gran Concepción y el mundo entero. Usted, como siempre, como todos los lunes, usted que está en la sintonía, mi querido hermano, vecino y amigo, acompáñenos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Y esto lo podemos hacer a través de su programa No Estamos Solos. En una ocasión, un hermano vino a mí a platicarme su historia. Una historia muy triste, por cierto. Yo la convertí en este canto. Este canto que lleva por título Volvió en pedazos. Ahí le va. El suelo me quedé, por más que yo luché por seguir adelante. La fuerza humana se me fue, en el camino me quedé, después bajé la frente hasta que

ya es lunes. Este es un día muy especial. ¿Y usted sabe por qué? Porque en su radio Espacios FM 107.3 se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se hace en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Es por eso que, como todos los lunes, cuando tenemos y Dios nos da la oportunidad de hablarle de su palabra y de sus mensajes y que usted pueda escuchar sus alabanzas, les invitamos a que usted escuche palabra de Dios, alabanzas y oraciones. Porque pensamos que usted, mi hermano o hermana, usted no se puede perder su bendición. ¿Por qué? Porque Cristo le ama. Amén. Así es, Cristo le ama y yo también. El Señor les bendiga, querido hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía con el Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Nos enseña cómo Dios responde las oraciones. De verdad, hermanos, ¿responde Jehová a nuestras oraciones? Por supuesto que sí. Tenemos muy buenas razones, hermano querido, para confiar en Él, oidor de la oración. Amén. Porque contesta las oraciones sinceras y que le hacemos millones de personas, según Salmo 65:2. Y su respuesta puede, fíjese usted, hermano, puede llegarnos de varias maneras. Amén. Por ejemplo, para contestar las oraciones, Jehová Dios utiliza a sus ángeles y a los seres humanos que le sirven. Amén. Según Hebreos 1:13-14. Pero muchas personas, mi hermano querido, muchas personas que han orado pidiendo ayuda para poder entender la Biblia, han recibido poco, hermanos, después la visita de un siervo de Jehová. Amén. Porque tales experiencias, hermanos queridos, indican que los ángeles dirigen la predicación del reino, según Apocalipsis 14:6. Y por otra parte, mi hermano querido, por otra parte, cuando nos encontramos en un momento de necesidad, Jehová puede contestar, ¿no es cierto?, nuestras oraciones, hermanos, impulsando así a un cristiano a que nos ayude. Amén. Porque Jehová Dios también, hermano, responde sus oraciones. Amén. Y cada oración que haga algún siervo mediante su Espíritu Santo. Señor, haz de mi vida vivirte todos mis años. Quiero contarle a la gente el poder que me ha transformado. Decirle a la iglesia que vuelves con poder a levantarnos. Derrama en mí tu poder, sopla Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, quien está en sintonía con el Señor también, escuchando este su programa, ¿no es cierto? Cristiano Evangélico, el Ministerio Radial, No Estamos Solos. Lo que nos enseña la palabra y la Biblia en el día de hoy, hermanos, es cómo Dios responde las oraciones. Su palabra, mi hermano querido, la Biblia, cuando le pedimos ayuda para superar algún problema, fíjese usted, hermanos, que Él puede guiarnos y fortalecernos con su Espíritu Santo. Amén. Según 2 Corintios 4:7. Y cuando le oramos, hermanos, para tomar buenas decisiones, muchas veces, hermano querido, muchas veces nos contesta mediante las Santas Escrituras. Amén. Pero tal vez encontremos versículos útiles durante nuestro estudio personal de la Biblia, o al leer publicaciones cristianas, así como leemos en algún libro. Pero además, hermanos, también es posible que se nos recuerden los principios bíblicos, amén, que debemos tener en cuenta también, hermano. Esto pudiera ocurrir, como por ejemplo, cuando asistimos a una reunión cristiana o cuando nos aconseja un anciano de la congregación que se preocupa por nosotros, según Gálatas 6:1. Pero a veces pudiera, hermanos, parecernos que Jehová tarda en contestar nuestras súplicas. Amén. Pero eso, hermanos, no quiere decir que no pueda responderlas. Amén. Porque recordemos que Jehová Dios nos contestará de la manera y en el momento que Él crea conveniente. Amén. Porque Él conoce bien nuestras necesidades y sabe cómo satisfacerlas. Amén. Y lo sabe hacer, hermano querido, mejor que nosotros mismos. Porque muchas veces deja que sigamos pidiendo, que sigamos buscando y sigamos tocando. Quiero decirte cuánto Dios te ama, sin importar lo pasado, Él igual te llama. Cosas maravillosas Dios hará contigo si te entregas por fe. Por buen camino y soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes nunca tuve tantas ganas de vivir y soy feliz con mi Dios. Tuve tantas ganas como hoy de el milagro de rescatar a sus hijos, lleva

¿Amén? Eso nos dice en Lucas 5:10. Si así lo hacemos, hermano, le demostraremos que nuestro deseo es intenso y nuestra fe es auténtica, hermanos. Amén. Pero además, tal vez, hermano querido, Jehová Dios nos conteste de una forma que no resulte evidente para nosotros. Amén. Como por ejemplo, si le oramos porque se nos ha presentado cierta dificultad, hermano, es posible que en vez de eliminarla, nos dé Él las fuerzas para aguantarla. Amén. Según Filipenses 4:13. Estamos, mi hermano querido, hermanas, vecino y amigo, estamos muy agradecidos al Creador, hermanos del inmenso universo. Amén. Pues está cerca de todos los que lo invocamos. Aquellos que lo invocamos orándole así como Él lo desea, hermanos. Según Salmo 145:18. Aprovechemos, mi hermano querido, también. Aprovechemos bien el gran privilegio, hermano. La satisfacción de saber, hermano querido, que podremos acercarnos cada vez más a Jehová Dios, el oidor de la oración. Ayúdame, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar, me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario.

Muchas gracias, hermana Carmen Romero, por estar en la sintonía, acompañándose con nosotros también, ¿no es cierto? El Señor le bendiga mucho, mucho a usted, a su hija, a sus nietos, a todos los que estén reunidos con usted, escuchando el programa. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro. El Señor le bendiga mucho, hermanos, a nuestro hermano José Genaro Mora, ¿no? Muchas bendiciones para él. Bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa y, por supuesto, que el Señor bendiga a toda su congregación. Hermanos, el Señor les bendiga grandemente a nuestro pastor Israel Villa, hermanos, y a toda su congregación, porque nuestro pastor siempre está ahí cuando usted lo necesita. Cuando usted necesita algo de Dios, nuestro pastor está ahí, por supuesto. Así que muchas bendiciones para él, para nuestro pastor Israel Villa. Y también el Señor bendiga a nuestro pastorcito Pedro Aguilera. Muchas bendiciones para nuestro pastor Pedro Aguilera. Y bendiciones también para su querida esposa. Y por supuesto para toda su congregación, que el Señor les bendiga mucho. ¿Ya? Bendiciones también, hermano querido, para todos en general. Hoy día es un día lunes, es un día, ¿no es cierto?, donde las Dorcas rinden culto a nuestro Señor Jesucristo. No sé si todavía estarán algunas en la iglesia o algunos estarán ya en casita, así que el Señor le bendiga mucho a cada una de las Dorcas, ¿no? Recordamos también a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Y muchas bendiciones también, ¿no es cierto?, para todos sus hijos quienes están en la sintonía, algunos de ellos también. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Como siempre, como todos los días que tengamos estos programas dedicados al Señor, como el programa de hoy día, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos, estaremos recordando siempre a nuestro hermano Juan Manuel Silva y también a nuestra auditora número uno, a la pastorcita Flor Ceballos. Muchas, muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos, que están, por supuesto, en la sintonía. Saludamos también, aprovechando de saludar a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy, que el Señor les bendiga mucho a cada uno. Muchas, muchas bendiciones para todos los que están cumpliendo añitos. Y bendiciones también para todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Mónica. Amén. Porque hoy día su santoral es Santa Mónica. El Señor les bendiga mucho, porque usted sabe que siempre estamos recordándolos de cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, vecinas y amigas. Y sabe que, hermano querido, siempre estamos avisándole a usted de los santorales, ¿ya? Porque hoy día pueden haber muchas hermanas, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Mónica. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente a ellos. Y muchas gracias a todas las Mónicas que están en la sintonía con el Señor. Les saludamos, por supuesto, con estas hermosas alabanzas al Señor. ¿Te acuerdas, hermano? Hoy soy feliz con Jesús. eres tú, real eres tú, mi Jesús. Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo. Thank you. si tú has aceptado a Cristo. Hoy vive en tu corazón. Deja que Él guíe tu vida con toda liberación. Verás donde quiera que andes, tendrás tú su protección. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Les pido mis disculpas, ¿no es cierto? Porque, bueno, nos llaman por teléfono y tenemos que atenderlo. Gracias al Señor porque quienes nos llaman también están escuchando, ¿no es cierto?, al Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Disculpen ustedes, ¿no? Pero el Señor les bendiga grandemente, como el Señor bendiga a nuestra hermana Ernestina Gatica y por supuesto muchas bendiciones para toda la familia Gatica Fuente. Bendiciones a ellos porque está en la sintonía también. Así que el Señor les bendiga grandemente junto a toda su familia, ¿no es cierto? A su familia Gatica Fuente. Estamos ya, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, en la parte central de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, porque estamos ya en la lectura bíblica, en la palabra del Señor. Si tiene la posibilidad de tener la Biblia en sus manos, o la tiene cerca, o tiene que ir a buscarla algún ladito por ahí, si la encuentra usted, la puede abrir ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 6. Amén. O sea, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y le damos lectura hasta el 6. Amén. Usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigos en el Señor, ponga mucha atención porque es palabra de Dios. Título: La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. pronto viene Cristo, las señales ya se ven. Sé que hay rumores de guerra y terremotos también. Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia en las nubes, viene ya y su pueblo redimido cara a cara le verá. ¡Ay, qué feliz será este día cuando Cristo volverá! ¡Ay, al sonar de la trompeta Cristo nos levantará! Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia en las nubes. Viene ya y su pueblo redimido y cara a cara le verá. Cristo volverá. Ay, al sonar de la trompeta Cristo nos levantará. Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia en las nubes. Viene ya y su pueblo redimido y cara a cara le verá. Que adorara a nuestro Dios. al Calvario va sufriendo pruebas de maldad. La gente sin piedad ni amor se burla de su gran dolor. ¿Qué maldad? Me pregunto, ¿quién será ese hombre que al sepulcro descendió? Luz del cielo liberó y es mi guía, es mi luz, y es el que dio su vida por mis culpas. Entonces a ese hombre fiel, herido, traspasado ya, su costado abierto está y su sangre derramando va. Sin cesar me pregunto, ¿quién será ese hombre que al sepulcro descendió? Luz del cielo liberó, que es mi guía, es mi luz, y es el que dio su vida por mis culpas en la cruz. Con amor inspiraste, tú el que tanto al mundo ofreció. Tembló la tierra, pues era el Hijo de Dios quien amó. Divino Redentor que a la tierra descendió. Es Jesús mi Señor, es mi guía, mi luz. Me redime con su sangre derramada en la cruz. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por su amor. Veo entonces a ese hombre fiel, herido, traspasado ya, su costado abierto está y su sangre derramando va. Sin cesar me pregunto, ¿quién será ese hombre que al sepulcro descendió? Del cielo liberó, que es mi guía, es mi luz, y es el que dio su vida por mis culpas en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas, vecinas y amigas que se están dando un tiempo, ¿no es cierto?, para escuchar palabra de Dios en este instante a través de este medio radial, ¿no es cierto?, Espacios FM 107.3. Le damos gracias al Señor siempre, ¿no es cierto?, por tener esta bella oportunidad de poder entregar también enseñanza a través de las escrituras. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Le hemos dado lectura a la palabra de Dios, que en el día de hoy está en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 y le dimos lectura hasta el 6. Amén. Por si no lo sabía usted, ahí está, Apocalipsis 1, versículo 1, hasta el 6 le dimos lectura en el Señor. El 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Amén. Mi hermano querido, cuando se emprende el estudio de las Escrituras sin un espíritu de oración ni disposición a aprender, hermanos, los pasajes más sencillos son privados de su verdadero significado. Amén. La Biblia entera, hermano, debe ser dada al pueblo tal cual como está. Amén. Fíjese que Dios, hermano, dio la segura palabra de la profecía. Los ángeles y aún Cristo mismo vinieron para darles a conocer, hermanos, a Daniel y a Juan las cosas, hermanos, que deben acontecer pronto, según le dimos lectura a la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1. Los asuntos importantes, hermano querido, que conciernen a nuestra salvación, no fueron revelados de una manera tal que causaran perplejidad, amén, y desviaran, hermanos queridos, a los que honradamente están buscando la verdad, amén. La palabra de Dios es clara para todos los que la estudian con espíritu de oración, porque bajo el clamor del liberalismo, hermanos, los hombres son enceguecidos, hermanos, por los engaños de su adversario. Hay que tener cuidado con eso. Él tiene éxito, hermanos, en reemplazar la Biblia por especulaciones. Amén. Toda especulación es, hermanos, humana. Así la ley de Dios es puesta a un lado, hermano, y las iglesias, hermanos, se hallan bajo la esclavitud del pecado. Amén. Mientras pretenden ser libres, hermanos, querido, Dios ha permitido que un diluvio de luz inundara el mundo en materia de descubrimiento, hermanos, científico. Pero aún la más poderosa mente, si no son guiadas, hermano, por la palabra de Dios, se descarrían en su intento por investigar, hermanos, las relaciones que existen entre la ciencia y la revelación. El conocimiento humano, hermano querido, es parcial e imperfecto, porque por tanto muchos no pueden armonizar sus puntos de vista científicos, hermanos, con las escrituras. Muchos aceptan meras teorías como hechos científicos y piensan, mi hermano querido, que la palabra de Dios ha de ser probada por la falsamente llamada ciencia, hermano, según 1 Timoteo 6:20. Debido esto, hermano, a que no pueden explicar al Creador y sus obras, hermanos, por las leyes naturales. Amén. Consideren la historia bíblica indigna de confianza. Los que dudan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hermanos, demasiados a menudo, hermano querido, dan un paso más y dudan, hermanos, de la existencia de Dios. Al perder, hermano querido, su ancla, fíjese usted que chocan contra la roca de la incredulidad. Amén. Una obra maestra de los engaños, hermanos, de Satanás. Una obra maestra de los engaños de Satanás, hermano querido, es mantener a los hombres haciendo conjeturas con respecto a lo que Dios no ha revelado. Amén. Lucifer, hermanos, del diablo,

Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Señor por tener este gran privilegio de poder entregar palabra de Dios. Porque es ahí donde tenemos la sabiduría. Es ahí donde tenemos las enseñanzas que necesitamos para poder caminar en este camino del Evangelio Santo. Pero si nosotros nos dejamos dirigir por la palabra de Dios, estaremos bien, mis hermanos, ¿no? Seguiremos bien este camino. El Señor les bendiga. Yo quiero, hermanos, invitarle a usted que está en la sintonía a que oremos al Señor y le demos gracias, como siempre lo hacemos, hermanos, en este su programa, por todo lo que hemos podido realizar en su nombre hasta esta hora, Señor. Y que ustedes también en esta oración podamos, hermanos, orar por los que están enfermos. Amén. Tenemos enfermos aquí en nuestra población a Arturito Lave. Él está enfermo. Arturito Lave estaba hospitalizado. Hoy yo no he tenido noticias de él. No sé si todavía está hospitalizado, pero él estaba, hermanos, hermanas, hospitalizado. Así que nos pidieron la oración por Arturito Lade. Y también nuestra hermana Darly Bustamante también está enferma. Ella se iba a hospitalizar en el día de hoy, hermanos, pero allá en el hospital de Lota. Así que, hermanos, les pido en el nombre del Señor que también la hagamos presente a esta hermana y a este hermano en esta humilde oración. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, con mucha humildad, Señor, me presento ante ti. Primeramente, para darte las gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, Señor, que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y para darte las gracias, Señor, por tener esta bella oportunidad de poder entregar palabra tuya, Señor, a nuestros hermanos, vecinos y amigos. Y que tú, Señor, siempre nos aumente, Padre, la fe y nos des también el entendimiento, la sabiduría, Señor, y el conocimiento para poder entender y comprender lo que tú nos entregas, Señor, día tras día. Señor, sabemos que nuestro alimento, Señor, es tu palabra. Porque nosotros, cuando recibimos tu palabra, alimentamos, Señor, nuestro espíritu. Y es por eso que te agradecemos, Padre, por tener esta bella oportunidad de poder recibir tu palabra, Señor. Almacenarla también en nuestro corazón y también, Señor, poder ponerla por obra, bendito Dios. Gracias te damos por eso. Y gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con todos los enfermos en el día de hoy. No necesariamente en el día de hoy, Señor, sino que toda la vida y todo el tiempo del mundo, Señor, tú estás con nosotros. Y sabemos que estás con cada uno de ellos que están enfermos, postrados, con los que están en los hospitales, con los enfermos que están en las cárceles, con los enfermos que están, Señor, en sus hogares. Hay muchos de ellos, Señor. Nosotros no lo sabemos cuántos son, Señor. Pero no necesitamos saberlo, porque, Señor, tú sabes y conoces quiénes son y por qué están pasando, Señor, por estas enfermedades. Así como está Arturo Lave, Señor, él está enfermo en su carne, en su ser. Te lo hacemos presente a ti, Padre, porque tú eres el único que, si es tu voluntad, Señor, obrarás con él y le sanarás. Pedimos solamente a ti, Padre, que solamente tú hagas tu voluntad, Señor, porque nosotros solamente te los hacemos presentes, Señor. Te pedimos con mucha humildad, Padre eterno, que tú, Señor, ayudes a su esposa, a Silvita Montoya, Señor, que es la esposa, Señor, que tú le has dado a Arturo Lade. Que tú le ayudes, le des fuerza, Señor, bendito Dios, para que él siga apoyando a Arturito Lade, Señor. Así te hacemos presente también a nuestra hermana Darle Bustamante, Padre. También, Señor, tiene una dolencia en su ser. No sabemos cuál es su enfermedad. No la conocemos, Señor, la enfermedad que ella tiene, este aguijón que atormenta su cuerpo. No sabemos, Señor, pero tú lo sabes. Sabes qué es, Señor. Y si es tu voluntad, Padre, sabemos que tú obrarás con ella también, con nuestra hermana Darly Bustamante. Ayuda y dale fuerza, Señor, también a sus padres. Aumentale la fe a cada uno, Señor, porque sabemos que sin fe no somos nada, Señor. Nosotros no te vemos, pero te servimos por fe, Señor, y te sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias por esta bella oportunidad, Señor, que nos da de presentarte a nuestros hermanos, vecinos y amigos, aquellos que están en problemas, en dificultades, aquellos que están enfermos. Y de presentarte también, Señor, a los niños, Señor. A todos los niños de esta población, Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores. A todos los niños del Gran Concepción. A todos los niños del país, del mundo entero, Señor. Muchos de ellos también están enfermos. Te lo hacemos presente, Señor. Te lo hacemos presente para que tú, Señor, obres con ellos, mediante sea tu voluntad, Señor, y que tú le des la fortaleza, Señor, a cada uno de los padres de estos niños. Te presentamos a aquellos niños que están pasando, Señor, necesidades, aquellos niños, Señor, que están sufriendo, Señor, por dolencia en sus cuerpos, Padre eterno, por estos siniestros que llegan a los países, Señor. Porque son muchos, muchos siniestros que llegan a los países, ya sean tormentas, ya sean terremotos, ya sea guerra, Señor. Bendito Dios, dejamos a cada uno de ellos en tus manos, Señor. Porque sabemos que tú eres quien los puede cuidar y proteger, Señor. Bendito Dios, a todos los niños

porque estoy desconsolado. Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado, ¿quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Yo, Señor, fuera de ti, aquí en el mundo, no te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado, ¿quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, por supuesto, muchas bendiciones para ella, porque ella está en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. También está Carmen Romero, muchas bendiciones para ella, para Carmen Romero. Y también nos está escuchando Ernestina Gatica, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para nuestra hermana Ernestina Gatica y también, por supuesto, a toda la familia Gatica Fuentes. Que Dios les bendiga. Y Dios bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Mónica, porque su santoral en el día de hoy es Santa Mónica. Muchas bendiciones para todas ellas quienes están en sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado con las tentaciones. ¿Amén? Sí, porque el diablo, hermanos, hermanas, tentó a Jesús. Y podemos nosotros estar seguros de que también tentará a los jóvenes para que hagan cosas malas. ¿Amén? Ahí en Mateo 4:1-10 nos habla de eso. Por ejemplo, pudiera el diablo, Satanás, hermano, pudiera utilizar la presión de los compañeros, hermano, pues sabe lo difícil que es resistirla. Por lo tanto, es fundamental mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, que los jóvenes eviten las malas compañías. Amén. Según 1 Corintios 15:33 nos habla de eso también. Tenemos nosotros el caso de Dina. Amén. La hija de Jacob. ¿Qué pasó con ella? Que ella se juntó, mi hermano, con personas que no adoraban a Jehová Dios. ¿Y qué pasó con eso? Eso terminó causando muchos problemas, hermano querido. Según Génesis 34, 1, 2. Joven, jovencita o jovencito, tú te has puesto a pensar en cuánto sufre toda tu familia cuando uno de sus miembros cae, por ejemplo, con las malas juntas, con personas que no tienen el conocimiento del Señor. No lo has pensado. Ya es la hora. Cristo te dice, piensa, piénsalo, abre tu corazón y recíbeme. Yeah. fortaleza serás. Cuando de mí esté, esperanza bendita, solo en ti confiaré. Amén. Bueno, mis hermanos, ahí estamos escuchando la alabanza de Estanislao Marino, Amémonos de Corazón. Y esta alabanza, hermanos, nos anuncia que ya estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. En este su programa, mis queridos hermanos, se nos pasa la hora, pero rapidito, ¿no? El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué más quisiéramos nosotros, hermanos, no es cierto, seguir hablando de las cosas de Dios? Pero tenemos que también ser responsables como lo enseña nuestro Señor. Solamente, mis queridos hermanos, hermanas, agradecerles por acompañarse con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes, desde las 5 en adelante, por supuesto. Como siempre, en la sala de sonidos, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández, la conducción, nos despedimos de usted, por supuesto. Claro que sí, no del Señor, de usted.